Puerto Barrios, ahora nos toca a nosotros. Hey, el pasa pasa 5-0. La sensación es una seducción. Mira cómo lo acelero, el movimiento violento. Ella me trae loco por dentro, ella es la sensación. Es pura seducción. Mira cómo lo acelero, el movimiento violento. Ella me trae loco por dentro. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, dice. Dale pa' tra, tra, tra. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, dice. Dale pa' tra, tra, tra. En la disco ella se pega, sacude tu cadera. Tú estás bien buena, los manes noquean. Eres la chacalita que no tiene monstruoseado. Métele pa'l frente, estamos acelerados. Nenas en la disco, chiquitas, gorditas. A bailar pasa pasa, este ritmo los invita. Ponte activado, bien acelerado. Pero no pierdas los estribos o te quedas sin nada. Ella es la sensación, es pura seducción. Mira cómo lo acelero, el movimiento violento. Ella me trae loco por dentro, ella es la sensación. Es pura seducción. Mira cómo lo acelero, el movimiento violento. Ella me trae loco por dentro. Hey Michelle, Raquel, prendí la mafe. Toda ella se presta con su G-string. Que se ponga lista, está abajo bailando. Sácala a bailar que los kids está pegando. Los dos manes allá atrás están bebiendo y fumando. Las yales en la pista la están torturando. En la disco esto se baila sin toque de queda. WhatsApp, tópela aunque no quiera. Allá en el malecón ella roba la atención. De todo Puerto Barrio ella es la sensación. Ella baila, baila cuando escucha mi canción. De toda esa que la ella mi motivación. So mad. Mente lo que vengo a cantar. El enigma musical el que te viene a enseñar. Como tú en la banda yo puedo activar. Y como los marcianos yo puedo imitar. Me gusta tu cintura, me gusta tu cuerpo. Y también me gusta cuando lo haces violento. Bailando hasta abajo, nena, es el momento. Tú no sabes, baby, por ti lo que siento. Es la sensación, es pura seducción. Mira cómo lo acelero, el movimiento violento. Ella me trae loco por dentro, ella es la sensación. Es pura seducción. Mira cómo lo acelero, el movimiento violento. Hey Yoski, vamos a reventarla una vez más. Yeah. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, baila. Danzar en la disco, danzar, dice. Dale pa' tra, tra, tra, tra. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar en la disco, danzar, dice. Dale pa' tra, tra, tra, tra. Danzar en la disco, danzar, dice. Yeah, yeah. Danzar en la disco, danzar, dice. Danzar, danzar. Danzar en la disco, danzar, dice. Dale pa' tra, tra, tra, tra. Danzar en la disco, danzar, dice. Baila, danzar en la disco, danzar, dice. Baila, danzar en la disco, danzar, dice. Dale pa' tra, tra, tra, tra. Puerto Barrios, show. Papi, a nosotros hasta los marcianos nos vienen a visitar para venir a grabar. Baila, danzar. Nuevamente, KC el enigma musical, Oski Records. Esto es algo totalmente original, no se vayan a copiar. Yeah.